Yo creo que la Argentina está en un momento pésimo. La cifra de 3% de caída del Producto Bruto Interno, 4 millones de pobres nuevos, la inflación del 55%, eso se confirmó, esa cifra que es brutal, va a significar que el próximo gobierno tenga que tomar en sus manos una realidad que es dramática. En términos sociales creo que estamos tocando fondo. Por eso, a la vez que tenemos mucha preocupación, también tenemos esperanza, porque bueno, el pueblo argentino votó un camino para salir de esas políticas neoliberales. Lo que el pueblo de Chile está pidiendo en la calle y está siendo reprimido por eso, es lo que los argentinos votamos cuando elegimos al Frente de Todos. Educación y trabajo va unido, porque si no, no salimos a ningún lado. Sin lugar a dudas. Educación y trabajo, generación de empleo, tienen que ser la prioridad. En el medio están las pymes. No se puede seguir soportando tasas de interés que destruyen la posibilidad de que una pyme pueda funcionar. Hay que desdolarizar la economía, y en eso el primer paso, sin duda, tienen que ser las tarifas. Tiene que haber un trato diferenciado para los sectores de menores recursos y para los que quieren producir. Y me parece que por esa línea se puede avanzar en la discusión de lo que sería el contenido de un pacto social. ¿Cuál va a ser la actitud de los sindicatos en el gobierno de Alberto? Creo que una actitud propositiva. Queremos ser parte de la discusión. Tenemos la posibilidad de que se nos escuche. Durante el gobierno de Macri, sistemáticamente jamás se convocó a la CTA, jamás se quiso escuchar ninguna propuesta de la CTA, y creo que hoy tenemos la oportunidad de hacerlo. La visita del presidente electo a México parece abrir una nueva etapa que frena de alguna manera la avanzada de la derecha en el continente. ¿Cómo lo ve? La verdad es que lo vemos como una decisión de extraordinaria valentía, porque cualquier otro presidente hubiese dejado la visita a México para más adelante. No me cabe duda que Mauricio Macri, como lo hizo, hubiese empezado por Washington y por Davos, y la presencia en México de Fernández, su respaldo a Evo Morales, su manera muy clara de definir que hay que priorizar la unidad en América Latina, la convocatoria al Grupo de Puebla, donde están los representantes de los gobiernos progresistas, para que se reúna en Buenos Aires, son señales que para nosotros representan, son de suma importancia. Estamos recordando hoy acá los 14 años del rechazo al ALCA, y permite alentar la esperanza que estamos retomando la idea de que para integrarnos al mundo lo más inteligente es unir a las naciones de América Latina.